El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Transcurridos 222 días del año, la temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México en este momento 13 grados centígrados, pero qué le voy a decir, pareciera que fuera mucho más, ¿no? Un pequeño infierno la República Mexicana, sobre todo con los temas que se han destapado. Ayer nos comentaba la representante de Derechos Humanos en el Distrito Federal que solo en el Distrito Federal se abusa de más de 10,000 trabajadores de limpia. Estos barrenderos, estas personas que barren la Ciudad de México, más de 2,400, 2,600 kilómetros de largo de calles, de avenidas, son barridas por personal que el gobierno del Distrito Federal ni los ve, ni los oye, ni les toma en cuenta, no les paga un solo cinco y mucho menos les da prestaciones que le debería dar, que son de ley. Todos esos trabajadores se puede decir que están sujetos a la explotación y a la trata. Vamos a buscar a Rosy Orozco, la presidenta de esta organización en contra de la trata, que lucha en contra de la trata, para que nos diga qué sucede, quién defiende también analizar. Vamos a buscar a Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico, para que nos comente este nuevo escándalo de la familia presidencial. Departamentos de Miami, dos departamentos de empresas que pretenden hacer negocio con el gobierno mexicano, pero la familia presidencial ya disfruta, goza, como si fueran suyos estos departamentos en Miami, y no se diga los de Europa y Francia. España, en uno de estos lugares, donde supuestamente también tienen goce y disfrute de bienes y departamentos la familia presidencial. De ese tamaño las cosas. Da pena, no pena ajena, sino pena propia, que con qué cinismo se manejan este tipo de transacciones o negocios que realiza la familia presidencial. ¿Será golpeteo? Bueno, no nos consta a nosotros porque no hemos hecho la investigación, pero de acuerdo a los reportes que se dan, ahí están los datos. Por eso vamos a buscar a Hugo Tilio Delgadillo, que tiene los elementos y los datos muy a la mano. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Empresarios afiliados a la Coparmex solicitarán a la Secretaría de Gobernación el uso de la fuerza pública para retirar bloqueos de la CENTE. Al menos 28 cámaras y asociaciones de empresarios oaxaqueños cierran sus negocios en protesta por los bloqueos de la CENTE. Presidente del Senado Roberto Gil Suart recibe a Liu Yandong, representante del presidente de China Xi Jinping. No me siento abandonado ni por Peña ni por el PRI, asegura el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Secretaría de Comunicaciones y Transportes prepara nuevas reglas para los camiones de doble remolque, adelanta Adrián del Mazo, director general de Autotransporte Federal. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Desde el Senado de la República tienen que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la reforma educativa no tendría efectos para 2018. Todavía no tenemos a Francisco Montaño. Vámonos con nuestro compañero Fernando Vela, Presidencia de la República. en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El señor presidente Enrique Peña Nieto entregó reconocimientos a los niños triquis. Fernando Vela, tú tienes la información y los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, durante un mensaje en el Centro Ceremonial Mazahua, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente entregó un reconocimiento a los niños triquis porque ganaron la Copa Barcelona de Básquetbol. En el evento dijo que no se puede marginar a los pueblos indígenas del desarrollo que venimos procurando para México y que sus derechos no deben ser letra muerta. El desarrollo que venimos procurando para México y en el que estamos avanzando cada día debe alcanzar para todos. Los beneficios que depara el desarrollo nacional deben ser para todas y todos los mexicanos. Nadie debe quedar excluido del desarrollo, agregó el presidente. Dijo que la federación está trabajando en coordinación con los gobiernos estatales para atender los rezagos en materia educativa, social y erradicar la pobreza extrema en las comunidades indígenas. Explicó que su gobierno defenderá los derechos de las mujeres y de los indígenas para evitar que estos sean letra muerta. Esta es la actividad que ocurrió hace algunos momentos con el presidente Enrique Peña Nieto. Fernando Vela, ¿algún comentario con respecto a la información que ya ha salido a luz y que está corriendo por redes sociales con respecto del departamento o los departamentos que Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, hace uso allá en Miami, que son de una empresa que pretende entrar a la licitación de trenes, autopistas y demás obra en la República Mexicana? ¿Tienes algún detalle? Sí, así es. Fíjate que a mediodía el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, publicó un comunicado donde señaló que el diario británico The Guardian, como bien dices, publicó un reportaje acerca de, en el cual detalla cómo la primera dama, Angélica Rivera, ocupa un departamento de lujo en Key Biscayne, en Florida, que es propiedad de empresas que aspiran a obtener contratos con el gobierno mexicano. El funcionario respondió a través de un comunicado donde señala que es falso que el departamento referido sea el hogar de la señora Rivera en Florida, ya que ella misma hizo público en el 2005 que adquirió esta propiedad, distinta a la que se refiere a la nota del mismo edificio. En la nota afirma que el señor Ricardo Piertán es un contratista potencial del gobierno, sin ofrecer un solo dato, documento o declaración que lo sustente. Es una especulación a todas luces dolosa, afirma el vocero. Lamentó además que el periódico británico oriente a sus reporteros a predecir el futuro más que a confirmar la verdad de su información. Añadió que cualquier periodista medianamente experimentado sabe que las solicitudes de la información de los medios se atienden en su oficina. Afirmó que nadie ha establecido contacto con su persona o con alguno de sus colaboradores sobre este tema. Afirmó que en el pasado el periódico británico ya ha tenido que salir a desmentir algunas declaraciones y que lamenta mucho la falta de profesionalismo de este medio, que afecta sobre todo a sus lectores. Esto fue lo que publicó en su portal, en el portal oficial de la Presidencia de la República, este documento que escribió, bueno, que firma Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo. Mira, tengo en mis manos ahorita el posicionamiento de Eduardo Sánchez, precisamente, vocero de la Presidencia de la República, respecto a la nota del periódico The Guardian, y dice textualmente en su encabezado de la nota: afirma que el hogar de la primera dama de México en Florida es propiedad de un contratista potencial del gobierno mexicano. Y dice Eduardo Sánchez que es falso que el departamento referido sea el hogar de la señora Rivera en Florida. Ella misma hizo público que en 2005 adquirió una propiedad distinta a la que se refiere a la nota en el mismo edificio. Cabría cruzar la información porque The Guardian dice que son dos departamentos que están pegados juntos. Uno es el con el número 400 y el otro con el número 304, una cosa así. Pero que están comunicados los dos departamentos y uno efectivamente es de la empresa esta contratista, y el otro de Angélica Rivera, pero que en los dos departamentos, en los dos inmuebles, contestan en el mismo teléfono. Habría que hacer una investigación profunda. Creo que la redacción del periódico El Punto Crítico va a realizar una confronta de los documentos y la información que está dando The Guardian para poder publicar con mayor certeza a nuestros lectores lo que está sucediendo con respecto al tema. Por lo pronto, ya tenemos ahí la posición de Presidencia de la República y del periódico The Guardian. Muchísimas gracias, Fernando Vela, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Estamos pendientes y seguimos informando. Muchas gracias. Desde Presidencia de la República, ahora nos vamos con Francisco Montaño al Senado de la República. Decíamos que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la reforma educativa no tendrá efectos para 2018. Bueno, y yo me pregunto entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿Serán consecuencias en vez de efectos? Francisco Montaño, tú tienes la información y los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que el nuevo modelo educativo entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, una vez que se tengan listos los planes de estudio, los libros de texto y se lleve a cabo la capacitación de los maestros. Al sostener una reunión de trabajo ante la Comisión de Educación del Senado, el titular de la SEP presentó los 5 ejes que comprenden el nuevo modelo educativo, los cuales, recordó, han sido motivo de consulta en distintos foros. Destacó que el objetivo es contar con un trabajo enriquecido, por lo que una vez que se cumpla con el proceso de análisis, consulta y mejora, se prepararán los cambios necesarios para que se puedan echar a andar en el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues definitivamente los efectos de la reforma educativa yo creo que se están frenando. Yo creo que están atendiendo las necesidades de la coordinadora, de la gente, y bueno, pues definitivamente esto de la reforma educativa no cuaja, Eduardo. Mira que sin lugar a dudas lo que nos hace falta es un Estado de Derecho, donde se respete el derecho de los terceros por primerísimo lugar, y en segundo lugar que se acate, se haga cumplir y se cumpla con la norma vigente. Eso es lo que necesitamos los mexicanos, un Estado de Derecho, que aquí se ve más bien un Estado sin derecho, donde se aplica la norma al enemigo, mira, con toda la puntualidad y el peso de la ley, pero al amigo simplemente perdón y olvido. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Tenemos ya en la línea a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es analista político del periódico El Punto Crítico desde la Cámara de Diputados. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿cómo toman en la Cámara de Diputados el nuevo conflicto de intereses de la familia presidencial? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Bueno, el coordinador de los diputados del PRD ya le exigió al presidente Enrique Peña Nieto que explique de qué se trata este condominio de $2 millones que se encuentra en Miami, Florida, el cual es propiedad de la primera dama y en el cual también demuestra un posible conflicto de intereses, ya que la empresa que es dueña de este fraccionamiento es una empresa que actualmente está licitando con el gobierno federal para proporcionarle servicios. Esta información fue dada a conocer después de que se diera a conocer en todos los medios el reportaje del periódico The British, en el cual se establece claramente cómo ha sido la triangulación para que este condominio sea propiedad de la primera dama, Eduardo. Mira que es un reportaje que sale, tiene luz ahí en Inglaterra, ¿no? Y dice que la empresa esta del grupo Pierre Dant es la dueña del departamento de junto del departamento que es propiedad de Angélica Rivera, pero que los dos departamentos están comunicados por una sola pared y que tienen el mismo número de teléfono, ¿no? Pero en este reportaje, Eduardo, se destaca que la empresa Pierre Dant le dio servicios a la Comisión Reguladora de Energía hace aproximadamente un año y el contrato no es nada despreciable lo que cobró esta empresa. Pues mira que nuevamente salen a luz no se puede decir tráfico de influencias, pero sí un manejo desasiado, por no decirlo de otra manera, de la misma familia presidencial, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, de acuerdo a lo que dice este reportaje. Y no solo eso, Eduardo, recordemos que cuando explotó el tema aquí en México de la llamada Casa Blanca, bueno, el presidente de la República en una ceremonia en Los Pinos instruía en ese tiempo flamante nuevo titular de la función pública a que investigara hasta las últimas consecuencias, y la realidad es que este cuate nada más hizo el ridículo porque no investigó, no sancionó, y pues bueno, todo sigue en un estado de indefensión. Oye, aquí lo que me llama mucho la atención es que en esta nota del reportaje se habla de que ocupa o tiene este departamento desde el año 2009, un año antes de que se casara con el presidente Enrique Peña Nieto, y estoy hablando de Angélica Rivera, la primera dama. Pero el departamento que les es prestado o que se anexa al que ya tienen, tiene poco tiempo, ¿no? Se habla de que aproximadamente 2 o 3 años. En la temporalidad se está hablando de 2 años en el que se empezaron a hacer todo, digamos, las triangulaciones, porque recordemos que en Estados Unidos no se permiten los monopolios. Entonces el reportaje claramente lo que menciona es cómo se fueron dando los pasos legales para que este departamento, curiosamente colindara con el departamento que ocupa la pareja presidencial, tuviera el mismo número de teléfono, y bueno, pues esta empresa, pues como yo te comentaba, ya tuvo un contrato en el gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente con la Comisión Reguladora de Energía, por varios millones de pesos. Bueno, tendrán que nombrar a otro secretario de, pues, ¿de qué será ahora? De en el caso de la función pública, pues ya no les funciona, ¿no? Pero con el nuevo sistema nacional anticorrupción, es facultad del Senado de la República. Bueno, o esperaremos otro video donde Angélica Rivera salga a aclarar los puntos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por la información y sobre todo por tus comentarios. Como siempre, un saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Bueno, pues es el tema, ¿no? Hoy saltó la liebre y no nos queda otra más que perseguirla por todo lo que representa. Lo que sí vemos es que hay una falta de pudicia, tendría que decir uno, en el manejo de la administración pública. Pareciera que cuando llegan las personas al puesto, a la posición, se suben a un bolillo y se pierden, ¿no? Se convierten de alguna manera en los amos y señores, como si fueran tocados por la mano de Dios y en ese momento fueran omnipotentes. Se los olvida que el tiempo pasa, el tiempo vuela, y máximo tendrán 6 años de gloria y después a correrle como muchos otros, ¿no? A esconderse, ir a vivir, por ejemplo, a Guanajuato y desde ahí seguir criticando. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 29 minutos. Regresamos. Platicábamos el día de ayer con la licenciada Tania Espinosa. Ella es consejera de Derechos Humanos y revisora ahí de los de Derechos Humanos del Distrito Federal. Nos platicaba de este ejército de trabajadores invisibles que son los trabajadores de limpia en la Ciudad de México, más de 10 mil personas, nos decía, a los cuales no se les paga sueldo y mucho menos tienen alguna prestación. Esto encaja, inclusive platicábamos con algunas organizaciones civiles de derechos humanos en la tipificación del delito de trata de personas. Sin embargo, ya había prometido el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, que en su gobierno no iba a haber personas que recibieran un salario que no fuera remunerador y que se les iba a dar a todos, por lo menos, las prestaciones de ley. Vemos que a más de un año de haber hecho esta promesa, se encuentran más de 10 mil personas trabajando sin sueldo en el gobierno del Distrito Federal. Nos preguntamos, ¿qué hace la Asamblea Legislativa al respecto? Porque si bien el Ejecutivo ejecuta, bueno, el Legislativo es el que dispone, ¿no? El día de hoy agradecemos mucho al licenciado César Cravioto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador de la bancada de su partido en este órgano de creación de norma y revisión y supervisión del trabajo del gobierno del Distrito Federal. Licenciado César Cravioto, te saluda Eduardo Ramos Fuster y agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para ti y para tu auditorio. Trabajando y corriendo, buscando la información como de costumbre, y nos encontramos con que en el gobierno del Distrito Federal más de 10 mil personas no cobran sueldo, pero sí trabajan. ¿Qué hace la Asamblea Legislativa al respecto y qué opinas tú en lo personal? Bueno, primero que, como bien dices, hay una contradicción entre los dichos y los hechos, porque el PRD y el jefe de gobierno han hablado prácticamente toda su administración de que en este país tienen que aumentarse los sueldos, se le tiene que dignificar al trabajador, pero parece que son candil de la calle y oscuridad de la casa, porque no hay nada que tenga que ver con eso en la Ciudad de México. Son unos de los trabajadores, porque vemos en otros casos cómo ha florecido el outsourcing en las dependencias del gobierno de la ciudad. En lugar de contratar a gente, contratan una empresa para que contrate a su vez a gente para que haga un servicio dentro del gobierno de la ciudad. Entonces sí nos parece que ha habido una gran un contrasentido entre un planteamiento que se ha hecho y lo que se realiza ya como patrón que es de todos los trabajadores de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Fíjate que en el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dice Tania Espinosa que el gobierno de la Ciudad de México somete a más de 10.000 personas que gestionan las 12.893 toneladas de basura que se generan diariamente. A esos trabajadores sin salario y en abominables condiciones de higiene y salubridad, indigna que para prestar un servicio público el gobierno perpetúe, se refiere al gobierno de la Ciudad de México, perpetúe la discriminación y pobreza, poniendo en juego la limpieza de la ciudad y afectando la salud de todas las personas que vivimos, transitamos y habitamos en la Ciudad de México. Así es como empieza la denuncia que hace la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mi pregunta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en particular a ti, César Cravioto Romero, ¿qué van a hacer al respecto? Porque esto no es nuevo y el gobierno del Distrito Federal tiene partidas presupuestales autorizadas por la misma Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no sabemos a dónde van a parar, porque si hay 10.000 personas que no cobran, ¿quién está cobrando por ellas? Sí, claro, es uno de los temas que se tienen que revisar, si no hay una partida específica para ellos. Pero yo casi te podría asegurar que esta gente vive de las propinas que los ciudadanos damos para que nos recojan la basura, lo cual también está mal, porque es una manera también de privatizar el servicio. En lugar de que sea un servicio gratuito, hoy ya prácticamente para que te recojan la basura tienes que entrarle con una propina, que es justamente de eso vive la gente. Y también, en lugar de que se apoye a que estos trabajadores hagan de su trabajo algo digno, por ejemplo, para el tema de que se pueda la basura utilizar para otros fines, el tema del reciclaje, pues sabemos que hay toda una mafia alrededor del manejo de la basura que tiene que ver con el líder o el ex líder del PRI en la capital, que curiosamente pues es un aliado político del jefe de gobierno. En lugar de que se dignifique y a esas personas se les ponga alguna empresa para que puedan reciclar basura, no, todo este negocio se le sigue dejando a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y a su gente. Que ahí vemos partidos como el PRI, ¿no? Bien representados durante más de 80 años y siguen trabajando. Yo no sé si esto caiga dentro del delito de la trata, pero todas estas personas que nos dice Tania Espinosa desde Derechos Humanos representan más de 10.000 personas trabajando de manera inhumana. Los habitantes de la Ciudad de México en su mayoría pagamos impuestos en la compra, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o en la compra de bienes y servicios con el IVA. Y estos impuestos supuestamente sirven para pagarle a todos los que trabajan en el gobierno del Distrito Federal. ¿Van a hacer ustedes algún llamado o piensan hacer algún llamado al jefe de gobierno del Distrito Federal para que explique la situación de todos estos trabajadores? Sí, lo vamos a hacer. Ya no da oportunidad para que lo hagamos el día de mañana, que es la reunión de la permanente, pero sí lo haríamos la próxima semana para que el gobierno de la ciudad nos explique qué pasó, qué está pasando con estos trabajadores, porque al fin de cuentas son trabajadores, como bien dicen, del gobierno de la ciudad y que de alguna manera el gobierno tiene que dar solución. Pero yo todavía voy más allá. Hay personas en gasolinerías en esta ciudad y en este país que no cobran un peso, que viven solo de las propinas. De las propinas, ¿sí? Hay gente que ayuda a recoger mesas en restaurantes que no cobran, que solo viven de propinas. Entonces estamos regresando a las épocas del esclavismo prácticamente, donde te dan la oportunidad, entre comillas, de estar en un lugar donde puedas sacar algo de dinero, pero no hay ningún tipo de beneficio laboral ni relación contractual. Y eso está proliferando en México por las pésimas condiciones de empleo que tenemos en el país, por tanta tanto problema de desempleo que hay, que mucha gente acepta ese tipo de condiciones laborales justamente por ello, porque no hay otras opciones. Entonces tenemos que revisar de cabo a rabo todo el tema laboral en este país, porque además somos uno de los países que peor pagamos. No podemos crecer con estos sueldos. Tenemos sueldos inferiores a Guatemala, tenemos sueldos inferiores a El Salvador, a Honduras. Es verdaderamente lamentable la situación laboral que se vive en México. Mientras ya ni hablemos de países avanzados, donde el salario mínimo es de 8, 10, 12, 15 dólares la hora, aquí en México estamos hablando de un salario de 85 pesos el día. Pero por 8 horas de trabajo supuestamente, y algunos muchísimo más, ¿no? Se pisotean los derechos de estos trabajadores, que a final de cuentas son personas y seres humanos. No se concibe este tipo de actitudes y la impunidad sin la complacencia de las autoridades y del gobierno. Sin lugar a dudas, hay que darle seguimiento. Y esta es una nueva forma de esclavitud, de someter a quienes menos tienen por medio de su necesidad y del hambre. Si me permites, licenciado César Carballoto Romero, le vamos a dar seguimiento a este tema y te estaremos buscando la próxima semana cuando hagan este llamado y el planteamiento desde tu partido, Morena. Estamos a la orden, y si el tema, por supuesto, de los derechos laborales, es un tema fundamental que vamos a darle seguimiento, tanto en la ciudad, insisto, como en el resto del país. Muchísimas gracias por tus comentarios, sobre todo por la información que nos pones en contexto. Es el licenciado César Carballoto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la misma Asamblea. Hay que hacer un llamado al jefe de gobierno para que no se sigan dando estas condiciones, que muchas veces pensaría uno que son cosas del pasado, del siglo pasado, del antepasado, del siglo XIX o XVIII, donde se daban condiciones de esclavitud. Bueno, en México seguimos viviendo en el retraso. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:43 PM. Regresamos. Estamos ya en la línea con la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez. Ella es directora general de Sistema de Movilidad de esta gran Ciudad de México. ¿Sabe usted lo que es el RTP? Este sistema de transporte de pasajeros del Distrito Federal. Bueno, pues ahora cambia de nombre y se va a llamar Sistema de Movilidad Número 1 de la Ciudad de México. ¿Qué importancia tiene el cambio de nombre? Ya con esto nos van a dar un servicio de mayor calidad, de mejor seguridad, un servicio limpio, no contaminante. ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la ley de movilidad? Se dice que la Suprema Corte de Justicia, ante una controversia, ha determinado el día de hoy de que la ley de movilidad es una ley plena y vigente. Lo que hace falta ver es si no contraviene normas o disposiciones de mayor jerarquía. Agradezco mucho a la arquitecta Laura Itzel Castillo Juárez, directora general de Sistema de Movilidad, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, arquitecto Laura Itzel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a usted y a su auditorio. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de dar información, comentar con quienes nos hacen el favor de seguir, escuchar y leer el periódico El Punto Crítico con respecto a esto del nuevo sistema de movilidad de la Ciudad de México. ¿Nos podrías explicar un poco a qué se refiere y hacia dónde vamos? Sí, desde luego. Bueno, una de las consideraciones importantes para cambiar el nombre de red de transporte de pasajeros del Distrito Federal a lo que es el Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México tiene que ver directamente con los derechos humanos y que se considera como un derecho humano la movilidad. En este sentido, pues, tiene una relación directa con la ley de movilidad y de alguna forma se han ido adecuando estas cuestiones a nivel de la Ciudad de México. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Transporte y Vialidad, ahora se llama Secretaría de Movilidad, la CEMOVI. Uh-huh. Y en este mismo sentido, la red de transporte de pasajeros ahora pasa a ser Sistema de Movilidad 1 porque se plantea que tiene que pasarse específicamente de lo que es el transporte de cuestiones mecánicas a lo que es lo primordial, que es el ser humano, es decir, cambiar el paradigma del transporte para tomar en consideración a la persona como cuestión fundamental, protagonista de esta Ciudad de México, con este derecho para poderse trasladar. Y el RTP... Uno, ¿sí? Pues está basado en que se considera como uno de los alimentadores de los otros sistemas de transporte, o sea, uno de los objetivos fundamentales del sistema de movilidad es trasladar a las personas que se encuentran en las zonas periféricas de la Ciudad de México hacia lo que es la zona central para poderse trasladar ya con el otro sistema que podría ser el metro o el metrobús. Arquitecta Laura Isel Castilla, Juárez, el RTP era una empresa pública descentralizada. En el caso de el sistema de movilidad de la Ciudad de México, Movilidad 1, ¿va a seguir siendo una empresa descentralizada o va a pasar a ser una subsecretaría o una dirección general dependiente de la Dirección General del Sistema de Movilidad? No, pues directamente queremos señalar que va a continuar con el mismo régimen que se tenía, es decir, es una dirección general de una empresa descentralizada de la Ciudad de México. Lo único que se modifica específicamente es el nombre, tomando en consideración estas adecuaciones que se han hecho en cuanto a la Ley de Movilidad y a la Secretaría de Movilidad. Esto pues obedece a políticas que se han planteado a nivel nacional e internacional, donde se considera que el derecho de las personas a movilizarse y a tener accesibilidad en las áreas metropolitanas pues es fundamental para que realmente puedan ejercer otros derechos. El servicio que se viene brindando en este nuevo sistema viene de acorde a las necesidades que tiene la Ciudad de México en cuanto a medio ambiente. ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, pues sí, efectivamente, estamos renovando nuestro parque vehicular. De hecho, se adquirieron autobuses que pusimos en circulación ahora en el mes de febrero y marzo, y vamos a adquirir más autobuses ahora para el mes de diciembre, que podremos poner a circular ya para el mes de enero o febrero. Lo que estamos haciendo es la renovación del parque vehicular, tomando en cuenta que se requiere de vehículos que no contaminen. De hecho, estamos trabajando en esto con Euro 5, que son los vehículos que ahora se han adquirido y que además cuentan con cámaras de videograbación que están al interior de los autobuses y también al exterior, por lo que con ello se contribuye también para que existe una mayor seguridad dentro de los propios vehículos para que haya un viaje más seguro. Y en específico en el caso, por ejemplo, del circuito Bicentenario, que es esta zona de Churubusco y que realmente es el primer cinturón de nuestra ciudad, como una de las cuestiones básicas por la interconexión que se da con el metro y con el metrobús, ahí hemos puesto a circular 40 vehículos con estas características que son Euro 5 y que son de bajas emisiones y también que cuentan con todo lo que se requiere para las personas con alguna discapacidad, es decir, tienen lo que se denomina en el argot el sistema de arrodillamiento, es decir, que tiene una suspensión que logra que pueda bajar para que sea menos dificultoso lo que sería el acceso de las personas que tienen alguna discapacidad, además que cuentan con una rampa semiautomática, y contamos también con un espacio para las personas que tienen alguna discapacidad visual, también para que pueda ir acompañada si se requiere de un perro guía. Y además, pues quisiera señalar que cuentan con una placa en lenguaje braille que está ubicada en ese espacio donde se puede sentar la persona que llegue a tener alguna discapacidad visual. Cuando nos encontramos, también hay una sujeción de la silla de ruedas en tres posiciones, es decir, cuenta con todas estas características, son todos los vehículos que están circulando en esta zona del circuito bicentenario, donde además pues las rampas que existen para los accesos, para el descenso de las personas, también pues cuenta con estas características, que es una inversión importante que se hizo del gobierno de la Ciudad de México para que pueda ser una zona accesible. Está trabajando en este sentido para que los autobuses sean Euro 5 o Euro 6 de bajas emisiones de contaminantes, y también, bueno, en casos específicos como este circuito bicentenario, que es 100% accesible para las personas que encuentran con alguna discapacidad, y además que se interconecta con la línea 12 del metro y con 8 estaciones del Metrobús, que también están diseñadas para que pueda tener acceso la persona que cuente con alguna discapacidad. Licenciada Laura Isel Castillo Juárez, tú eres directora general del Sistema de Movilidad, y te voy a comentar. En muchísimas ocasiones en esta gran Ciudad de México y a nivel país se nos ha presentado que cuando se modifican, cambian de nombre o mejoran los servicios, bueno, ¡zas!, inmediatamente viene el aumento de precios. El RTP venía costando 5 pesos el transporte, prácticamente toda la ruta. ¿Cómo va a estar ahora el servicio? ¿Van a subir tarifas o mantienen los precios? No, evidentemente que se mantienen los precios. Aquí no se ha considerado de ninguna manera que con el cambio de nombre ni que se privaticen ni que aumenten las tarifas. Esto forma parte de la política social que se ha implementado por parte del gobierno de la Ciudad de México, que ha planteado el doctor Miguel Ángel Mancera. Como parte de esta política de apoyo a las personas que tienen mayores necesidades dentro de la urbe, lo que se está considerando es que se tengan las mismas tarifas y que se garantice esta movilidad de las personas. Quiero señalar que son diferentes los costos que se manejan. Uno es el del servicio ordinario, que sigue costando 2 pesos. Otro es el caso de el servicio expreso, que ese cuesta 4 pesos. También contamos con un servicio que es el de Nochebús, que circula, obviamente, como su nombre lo indica, en la noche, para apoyar a los jóvenes, sobre todo, y a las personas que también trabajan ya a altas horas de la noche, y bueno, son rutas definidas. En el caso del Nochebús, ese cuesta 7 pesos, y lo que se denomina el Ecobús, que este va de la zona de Valderas hacia Santa Fe, y también del Metro Miguel Ángel de Quevedo hacia Santa Fe, que además estos vehículos circulan con gas, es decir, de cero emisiones, y que en este caso pues cuesta 5 pesos. Es decir, pues hay una diferencia en los precios en función de las características de las mismas rutas. Por ejemplo, el que es 100% diseñado para personas que tienen alguna discapacidad, este cuesta 4 pesos, que es en la zona que estábamos señalando específicamente del circuito bicentenario, que pues es un servicio muy importante porque se encuentra en este primer contorno urbano de nuestra gran ciudad, y finalmente pues da servicio en las zonas donde hay también escuelas y hospitales, y que por eso el INDEPEDI, este instituto que está trabajando para apoyar a las personas que tienen alguna discapacidad, planteó específicamente que fuera esta parte donde se considerara que estuviera 100% para las personas con alguna discapacidad, es decir, un servicio 100% accesible para las personas que cuenten con alguna discapacidad. Y la invitación a los ciudadanos a que utilicemos este tipo de transporte, realmente es un transporte, lo he probado, he estado arriba, inclusive he mandado videos en vivo las veces que he tenido la oportunidad de utilizar ese transporte. Sin lugar a dudas, mucha gente lo utiliza, van llenísimos los transportes, pero dan el servicio, buen servicio y de utilidad. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos, Laura Isel Castillo Juárez,

No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, reiteró que es obligación de las autoridades capitalinas y de la delegación Gustavo A. Madero impulsar la investigación sobre el asesinato de Armando Morales, también integrante de Morena, quien realizaba trabajo político en dicha demarcación. En conferencia de prensa indicó que debe existir una investigación imparcial, objetiva y profesional sobre lo que ocurrió al experredista Armando Morales, quien era representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Con una inversión de 7 millones de pesos, la delegación Iztapalapa culminó los trabajos de desasolve de más de 104.600 metros de la red secundaria de drenaje para resguardar a los habitantes de las 22 colonias que están en riesgo de sufrir inundaciones durante la temporada de lluvias. Algunas de las tareas realizadas fueron la supervisión de inspección de los ductos de drenaje para detectar taponamientos, retirarlos con malacates o mediante succión con maquinaria, así como limpieza de coladeras pluviales y reposición de las que se encuentran en mal estado o ya no se encuentran en su sitio. El juez 15º de distrito en materia administrativa ordenó suspender cualquier obra en el predio Cerrada Montes de Oca número 3 en la colonia General Anaya de la delegación Benito Juárez, donde el pasado 19 de mayo las familias que habitaban el lugar fueron desalojadas. Afectados, en coordinación con el grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México, interpusieron un juicio de amparo el 9 de junio, cuya resolución fue emitida el pasado 26 de julio, y dado que en el sitio continúan las obras, se estaría incurriendo en desacato, apuntó el abogado Juan Dávila Tobar. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Con el paso de los días y ante la magnitud de la tragedia, se incrementa la cifra de personas refugiadas en los albergues habilitados en Huauchinango, Puebla, así lo aseguró el presidente municipal de esa zona, Gabriel Alvarado. Por su parte, un guardia de seguridad murió ayer por la noche al intentar evitar el robo de una farmacia en la que se encontraba laborando. Carlos H., guardia de seguridad de una empresa privada en Veracruz, murió al recibir un balazo en el intento de asalto de una farmacia ubicada en la avenida Díaz Mirón. Y finalmente, Rogelio Rolzón, Rosa Varadas y Francisco Arias, encuestadores de la empresa Simo Consulting, fueron linchados la madrugada de ayer en el municipio de Centla, Tabasco, luego de que fueron confundidos por presuntos ladrones. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Con que un mexicano se lleve la primera medalla de oro para México. Es más fácil que un mexicano se lleve muchas medallas. ¿Muchas medallas? Sí, se las lleve en un costal y la policía brasileña vaya atrás de él. Visión laboral con Javier Cerón. desde temprana hora, al filo de las 10 horas, agrupaciones campesinas nuevamente volvieron a la carga de las manifestaciones, con algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que sembraron nuevamente el caos en la principal avenida de esta capital, que es Avenida Reforma, donde las demandas van pues ya de todo, desde la petición de universidades para Chimalhuacán hasta el que les han invadido predios. Entonces ya las demandas se han diversificado y pues todo mundo tiene la culpa de todo, de acuerdo a las mantas que se pudieron apreciar y a las demandas que llevan ahí en las consignas, porque de alguna manera no es una sola organización la que comanda, sino que son algunas organizaciones que vienen del Estado de México, otras unidas de diferentes estados que todavía pernoctaron y se quedaron ayer convocados por la Unión Nacional de Trabajadores, la UNTA, y que junto con el Frente Auténtico del Campo, pues nuevamente provocaron el caos en esta ciudad capital. Así es que, pues los capitalinos a sufrir otra vez, los empresarios a no vender, y sobre todo, pues los que van de a pie, como se dice, pues a sufrirla, porque no les queda otra más que caminar y soportar todas estas manifestaciones en donde autoridad alguna pues no da solución y no pone un alto. Simplemente la ley es letra muerta y por lo tanto pues cada quien se manifiesta como puede. En otro tema, bueno, los salarios siguen ahí latentes después del gasolinazo y simplemente por el lado de la CTM no hay ningún movimiento ni de ninguna otra organización obrera, por lo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha respondido a los principales interesados en este tema que por el momento no hay nada concreto y será hasta fin de año cuando se revisen los salarios mínimos. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con la Unidad Especializada en Investigación contra los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, México es uno de los 50 principales países que se ven afectados por la venta apócrifa de materiales audiovisuales. La piratería le cuesta aproximadamente 43 mil millones de pesos anuales al país. Ana María Magaña, directora general de Motion Picture Association México, explicó que aunque existen sanciones contra las prácticas ilegales, el problema es que la piratería sigue vigente en nuestro país. La piratería digital también ha arrojado cifras alarmantes, donde se contabilizó 78.5% de visitas ilegales a sitios de streaming. Se trabaja para establecer y buscar nuevos métodos para combatir la ilegalidad en la Internet. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el tipo de cambio peso dólar quedó a la compra el día de hoy en Banamex en 18 pesitos. Bajó, a la venta 18.75. Sin embargo, Ixe Banco lo vende más caro Banamex y compra mucho más barato. Imagínense, cuando Banamex compra 18 pesos, en Ixe Banco le compran sus dólares en 17 pesos con 25 centavos. Una diferencia de 75 centavitos por dólar que sí pesan, Y a la venta, Ixe sí se los vende en 18.65, 10 centavitos más barato de lo que se los vende Banamex, que son 18.75. Así que si necesita usted vender sus dólares, le recomiendo que se vaya a Banamex, se los van a comprar a 18 pesitos. Y si necesita comprarlos, pues vaya a Ixe, le van a dar a 18.65, 10 centavitos más barato que los demás. La Bolsa Mexicana de Valores sigue fortaleciendo. El día de hoy cerró con 0.55% de incremento, quedando en 47.630.37 unidades. Rubén Lavacida, la mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? Exactamente en 36.65 dólares el barril, al alza, pues un poco, algunos centavitos. Pues subió, ¿no? Con respecto a la semana pasada, déjame decirte que la semana pasada, el viernes, cerró en 35.31 dólares por barril. El día de ayer estuvo en 35.44 y el día de hoy en 36.65. Ha ido subiendo poco a poco la mezcla mexicana de petróleo. Sin embargo, hay que considerar que las gasolinas, es así, nos las dan como si estuviera a 110 dólares el barril, como si fuéramos país de primer mundo, bueno, con servicios de gobierno de tercer mundo. Las reservas internacionales se mantienen en 176,607,000 millones de dólares. Hubo una disminución con respecto a las semanas pasadas de 781 millones de dólares. El oro y la plata, ¿cómo quedaron, Rubén? Lo tenemos en 30,500 pesos la onza, y la plata Libertad 300 pesos la onza, permanece exactamente igual que la semana pasada, pero con respecto al mes pasado el oro subió 500 pesitos. Recuerde que cuando hay crisis en el mundo hay que refugiarse en los metales, y el oro ha ido empujando de hace 10 años para acá, cuando estaba en 10,000 pesos la onza, una monedita de 32 gramos de oro, imagínese, estaba en 10,000 pesos, ahora 10 años después 30,500 pesitos, más de un 200% el incremento del valor de esta monedita de oro. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Pues los invitamos a visitar nuestras redes sociales, www.elpuntocritico.com. Ahí es donde usted puede automáticamente conocer en lo que estamos, por supuesto, el día de hoy, www.elpuntocritico.com, en Twitter, @elpuntocritico, y por supuesto, también le recordamos que estamos en facebook.com/elpuntocritico. Ahí es donde usted puede encontrar nuestra información, lo más relevante que tenemos para usted en El Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. Caos, marcha y pasarela política, esto en la página número 3, se manifiestan campesinos en el Zócalo, se les adhirieron maestros, Mancera toma el micrófono, y bueno, pues por supuesto Calzada Reviros de Zagarpa escucha demandas. Bueno, déjeme decirle que la portada del periódico El Punto Crítico reseña con una fotografía donde aparece el doctor Miguel Ángel Mancera en esta pues meeting que se llevó a cabo por parte de los campesinos. Llegó Miguel Ángel Mancera a hacerlos fuertes, a hacer patente la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México en apoyo de los campesinos. ¿Qué cree? Pues la rechifla y le decían fuera, fuera, y a correrlo del meeting. A final de cuentas, todo esto fue permitido por el gobierno de la Ciudad de México, ocasionando un caos en la gran Ciudad de México de no quiera usted volver a ver, ¿eh? Imagínese que desde la mañana, para recorrer un tramo de 6 kilómetros, algunas personas hicieron más de 3 horas. El costo de horas hombre en trabajo y obviamente la adrenalina de todos los que vivimos en esta Ciudad de México y las mentadas de madre crecieron al más por más. Si usted quiere tener toda la información de lo que sucedió el día de ayer, el análisis y la perspectiva, vaya a www.elpuntocritico.com o solicite su periódico en puestos de periódicos y revistas, solo 10 pesitos. ¿Lo quiere gratis? En las redes sociales se encuentra el periódico El Punto Crítico en su versión digital. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos escuchamos, si usted nos los permite, el día de mañana de 5 a 6 de la tarde. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.